11:39, 10:39 en Canarias. Nos situamos de nuevo en IFEMA, Diana. Seguimos hablando de esa 31 edición del Salón de Gourmets, la Feria Internacional de Alimentación y Bebidas de Calidad. Está con nosotros, al otro lado de la línea telefónica, Francisco López Canís, es el presidente del grupo Gourmets. Francisco, muy buenos días. Buenos días. 1.630 expositores, 40.000 productos, 1.300 novedades. Con estas cifras, bueno, pues a cualquiera se le hace la boca agua, ¿no?, pensando en delicatessen, en buena comida a estas horas de la mañana. Pues la verdad es que sí, las cifras son muy halagüeñas, pero al mismo tiempo que las cifras son muy positivas, lo que es muy positivo es el nivel de calidad de los productos que están expuestos. Yo creo que está lo mejor de lo que se elabora en España. Están celebrando el salón, la feria, desde el día 24. Hoy es el último día. Bueno, un pequeño balance, aunque todavía queda mucha feria por delante. Francisco. Bueno, pues yo creo que la conclusión, y según los datos que tenemos al 75% del salón celebrado, es que es el mejor salón de nuestra historia. Hemos alcanzado unas cifras desconocidas, y luego la cantidad de actividades. Estamos hablando de 936 actividades que se están llevando a cabo en estos 4 días, y por supuesto una presencia de público interesado, de público profesional, y que demuestra la fuerza que tiene la industria agroalimentaria en España. Uh-huh. Entre nuestros oyentes, también muchos profesionales del sector, háganles un llamamiento. ¿Por qué tienen que acudir este último día al Salón Gourmet? ¿Qué es lo que van a encontrar y qué es lo que no se pueden perder? Bueno, yo creo que hoy día, que vivimos en la época de la planetización de las comunicaciones, pues el Salón de Gourmet lo que es la oportunidad, es el punto de encuentro para conocer cuáles son las tendencias de la forma en que queremos alimentarnos. Todos estamos preocupados mucho por nuestra salud, y también que el estar informado no significa que sea más caro un producto, sino hay que saber. Hombre, lógicamente, si el 24 de diciembre quieres comer besugo, pues ya sabes que vas a pagar un sobreprecio. Uh-huh. Pero si no, creas en las penas de, por así decirlo, del almanaque, pues yo creo que se puede comer muy dignamente. España tiene una despensa fastuosa, porque realmente estamos rodeados de mar, con unos pescados y unos mariscos maravillosos. Tenemos unos vinos excelentes, unos quesos, nuestro aceite de oliva es líder mundial. Nosotros lo único que tenemos que hacer es dar a conocer lo que producimos, y los consumidores, tanto los nacionales como el gran número de turistas que viene a España. Me parece ser, según las estadísticas, que el 15% de los turistas que vienen a España, o sea, estamos hablando de entre 11 y 12 millones de turistas, vienen por la gastronomía. Pues desde luego. Algo será. Porque se come muy bien en nuestro país y hay muchísima calidad. Francisco, en el salón, ¿hay algún producto que sea el rey, la estrella del salón? No sé, pienso en el vino, en el queso. ¿Hay alguno que reine por excelencia? Pues yo creo que la excelencia del salón es el producto en sí, el producto de calidad. Yo puedo afirmar que conozco todas las ferias alimentarias del mundo, y es que no hay una feria en todo el mundo donde el nivel del producto expuesto sea tan elevado. Y al mismo tiempo, como la feria tiene un carácter mayoritariamente profesional, pues los visitantes, porque hay cada vez más visitantes y más expositores, bueno, pues porque hacen negocio. Esto es una feria comercial. Aparte de las actividades, aquí se viene a vender, y cuando todos los años va creciendo la feria, después de 31 ediciones, pues es señal de que funciona. No, desde luego, yo creo que no se lo podrían prácticamente imaginar, ¿no? Cuando empezaron, si no me equivoco, allá por el año 87, ¿no?, con el salón, que las cifras llegaran a estos números que tenemos hoy en día encima de la mesa. Totalmente cierto. Hay que tener en cuenta, yo lo recuerdo muy bien, porque de alguna forma fui uno de los impulsores de este certamen, y es que empezamos con 62 expositores, ¿eh? Uh-huh. Y estamos este año, me parece que 1.630. O sea, que es que es increíble. El interés que hay hoy en día por el mundo de la alimentación, por la gastronomía. Tenemos unos cocineros que son líderes mundiales, tenemos unos productos singulares y que se aprecian en todo el mundo. Entonces lo que tenemos que hacer es salir más fuera para que el turista que viene a España y que le gusta nuestros embutidos, nuestros quesos, nuestros aceites, nuestros vinos, porque cuando vuelva a su país de origen, en las tiendas, en las cadenas, encuentren la posibilidad de repetir aquello que tanto les gustó en su visita a España. Francisco, ¿y qué me dice usted del low cost, esos establecimientos que apostaron por esos productos que parece ser que también se imponían en plena crisis y que ahora todo el mundo creo que se va olvidando un poquito de ellos? Bueno, lo que sucede con el low cost es que volvemos al tema de la información. Hay una serie de productos o de países que juegan en la liga del bajo precio. Pero eso es, bueno, pues es respetable, es una actividad como otra cualquiera, pero yo creo que donde España tiene su baza es en la calidad, y como tenemos además una despensa tan variada, esto nos permite, variada, porque claro, la cocina catalana y la producción agroalimentaria catalana, no en todo coincide con aquello que se produce en Andalucía, que a su vez es diferente a lo que se produce en el País Vasco, que a su vez tiene su propia peculiaridad e idoneidad en Galicia. Entonces yo creo que es atractivo. Y el pequeño productor o el mediano, no digamos ya las multinacionales, pero ese estatus socioeconómico que es el pequeño productor, necesita, el que trabaja en el campo necesita tener una retribución para su esfuerzo y su trabajo, con lo cual estamos frenando el éxodo rural y manteniendo el que haya, que se pueda vivir dignamente. Yo creo que esto es muy importante. También es importante, le comentaba yo a Diana, que alimentarse bien con estos productos de nuestra tierra, con esos productos gourmet, en definitiva, Francisco, también es salud. Bueno, claro. Es invertir en salud totalmente. Claro, es que además cada vez nos interesa más la famosa trazabilidad. O sea, es esto que voy a comer, esto, ¿de dónde viene? ¿Cómo se ha capturado? ¿Cómo se ha elaborado? ¿Verdad? Y luego hay unas personas que tienen unas patologías, que tienen unas intolerancias, y luego también hoy día vivimos una especie de cultivo del cuerpo, por así decirlo, ¿verdad? No nos interesa en absoluto, queremos alejarnos de la obesidad. Bueno, pues todo eso es un problema de información y cada día se hace específicamente, se elabora y se producen más productos de que va a complacer a todas las personas que estamos interesadas en una vida más saludable. Lo que está claro es que, bueno, pues los españoles, por lo menos cuando nos sentamos a la mesa, buscamos calidad y la materia prima que tenemos en nuestro país nos la ofrece. Así que, bueno, pues felices, ¿no?, de poder degustar todos esos productos y conocerlos en este Salón de Gourmet. Francisco, va a hacer entrega ya de esos premios Salón de Gourmet en unos momentitos, a partir de las 12, entre esas 1.300 novedades. Muy difícil, ¿no?, supongo que para el jurado, elegir estos 6 premios. Pues yo creo que tienen una labor muy ardua. Y son muy sacrificados los jurados, la verdad. Yo desconozco cuál es el resultado, pero seguro que elegirán con buen tino. Y además, como hay tal variedad de productos, pues acertarán en la elección, seguro. Francisco López, presidente del Grupo Gourmet, ha sido un auténtico placer. Gracias por dedicarnos estos minutitos de radio a disfrutar de lo que queda del salón y supongo que a pensar ya en la próxima edición, ¿verdad? Bueno, a partir de mañana tenemos que empezar a trabajar, claro. Perfecto. Pues a disfrutar. Muchísimas gracias, Francisco. Buenos días. Muchas gracias a vosotros. Buenos días. Hasta luego. Si un mar separa continentes, 100 mares no separan a los dos. Si yo pudiera ser valiente, sabría declarar.